documentos o algo, fotos que fotos. Pudiéramos reproducir. Yo tengo una muy buena y no la he traído. Tengo una foto fantástica, pero no la he traído por doble intención, porque estamos él y yo en un banquete, en una mesa solos los dos, y al fondo se ve más gente y eso. Pero está tan bien Pedro, está como hablando en la foto esa, y estamos él y yo charlando. Bueno, eso es una cosa muy fácil, hacer una copia. Una copia, sí. ¿Que la quiere usted? Hacer una copia, sí, la poníamos en el libro. Yo la hago, yo voy siempre con mi cámara, sí. Y la hago, pero si lo hubiéramos tenido aquí, la pongo a la luz en un sitio de claridad y hago una fotografía sobre, sí, la fotografía. Sí, no, eso me lo hacen también mi yerno. Tengo un yerno médico que es aficionado a 40 cosas más, tiene mis hobbies, y él hace cosas de ese tipo. Si usted gusta, yo, como veníamos él y yo solo, no he querido traerla por, sí, por eso. De todas maneras, también otra posibilidad es solo el negativo. Y aquí tengo otra en la cual está él con... Nosotros pasamos una noche buena juntos, no Pedro, sino la cuadrilla del bombero torero. Ah, sí. ¿Lo conoce? Sí. Estábamos tomando Pedro, el otro Pedro Camacho y yo, una cerveza horas antes de cenar en la cantina de Pedro, podemos decir, donde tenía el banco Pedro de tequila, ¿no? Que era el Quijote. En el Quijote estábamos allí, y en eso los bomberos, la cuadrilla del bombero estaba allá, ¿qué tal? ¿Qué? Nos oyen hablar, vio que éramos españoles, y entonces dice, hombre, nosotros solos aquí a la noche buena, así, esta es la vida de los toreros y tal. Y yo, ¿cómo solos? ¿De qué no estamos nosotros aquí? Y tal, y digo, no, pues ustedes se vienen a casa a cenar. No, hombre, tal y cual, fuma, la de tres. Pasamos una noche muy agradable, ¿no? ¿En casa de usted? En casa, sí. Estaba Pedro recitando, y había uno del bombero, el que no es Llapisera ni el hijo, el otro, no sé ahora cómo se llama, eran cuatro, ¿no? Contando chistes y que pasamos una velada agradable, pero muy agradable. Y allí Pedro disfrutó por la cosa del ambiente torero, les dio lecciones de toros, porque Pedro sabía también mucho. No, es que sabía de toros, no ha habido crítico de toros mayor que Pedro. Pedro se hubiera podido ganar la vida en México y hacer muchísimo dinero siendo crítico de toros. Hay un librito, Los Toros, de artículos de Pedro Garcias. No lo conozco. Yo sí, pues eso lo tengo yo. No lo conozco yo. Sobre artículos de Los Toros de Pedro Garcias. Lo que pasa es que es dudoso si realmente es de su puño y letra. Sí. ¿Es el original? Bueno, es un libro, es un libro, pero que duda uno, porque él no escribía nada, pues que sea el autor fijo de renglón por renglón. Lo mismo es algo un poco reconstruido de lo que le oían por la radio. Ah, es posible, pero no, él tenía una letra un poco desgarbada, pero verá usted que se lee con facilidad la letra de Pedro. Sí, yo lo que tenía manuscrito de él, pues lo leía, y parte de ello creo que le mandé a usted alguno, ¿no? Pedro, que crítico de toros, valía muchísimo, mucho. Además, los toreros, ahora tenía debilidades, y es que en ser un buen torero para él era lo máximo, ya, y el Litri y Aparicio, cuando estuvieron en México toreando y esas cosas, pues el Litri no se portó muy bien. Él se acercó a esto que no salga, ¿no? Se acercó a Pedro, al Litri, y el Litri lo despreció como olímpicamente, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, no lo conocería, o sí. Pues supongo que no tenía idea de con quién hablaba el Litri, ¿no? Estaba en un colmao, ¿no? Ya con copas y con todas estas cosas. Ah, fue en un colmao. En un colmao, sí. Sí. Y a Manolete sí lo saludó, creo, también. Manolete. Andar por la plaza es muy fácil. Lo que es difícil es hablar ese. ¿Lo conoce usted esa poesía de A Manolete? Bueno, sé que tiene varias. Sí, esa la hizo para la Casa de Andalucía. Nosotros fundamos una casa, queríamos fundar una casa que agrupara a todos los republicanos españoles, a todos los exiliados. Entonces quisimos ponerle un nombre, y si Centro Republicano, unos que no querían, que si tal, la otro, que si Casa de no sé cuántos, que no, a última hora Casa de Andalucía y todos callados, y puso Casa de Andalucía. ¿Y fue dónde? En Guadalajara, Guadalajara. Y Pedro hizo tres poesías que después se marcaron, se hizo un dibujo muy bien hecho y todo, por un artista de allí, una dedicada a Belmonte, la otra dedicada a Joselito y la otra dedicada a ¿quién es la otra? Manolete, Belmonte, Manolete y Joselito. Sí, así. A Manolete le ponía ese de andar por la tele sereno, y a Belmonte se refería a su contrahecha figura y a sus cosas, ¿no? Estos poemas están editados en alguno de los libros. Eso viene en el último libro, en el que usted recibió últimamente del Ayuntamiento de Guadalajara. Ahí viene todo, menos una que es la letra de una canción con la cual pasamos la frontera. Esa no viene en ningún lado, ni la sabe nadie. Ah, pues. Nada más que yo. Vamos a ella. Dice, a ver si la saco, a ver. Dice, el estribillo es somos los españoles, venimos de luchar por España, por nuestra independencia, por nuestra libertad. La tierra que dejo recuerda mis pasos, el sol de su cielo me ha visto nacer. Las rutas del viento me llevan a España, todos los caminos me mandan volver. Ahora viene la otra parte, es... La música, cantarla ya sería mucho pedirle, claro. No, cantarla es que yo soy terrible para cantar. Pero... Somos los españoles, venimos de luchar por España, por nuestra independencia, por nuestra libertad, por España, la tierra que dejo recuerda mis pasos, el sol de tu cielo me ha visto nacer, las rutas del viento me llevan a España, todos los caminos me mandan volver, somos los españoles. ¿Sabe usted que he oído yo esa canción? ¿En dónde? Yo he oído esa canción. Han hecho un programa en Radio Nacional sobre canciones de la guerra, y esa canción la tengo yo grabada. Y ahora me acuerdo de la otra, de tierra española venimos luchando, a tierra española queremos volver, allí nos esperan millones de hermanos, todos los caminos me mandan volver, somos los españoles. ¿La tiene usted? Esa canción la tengo... No, está editada en ningún lado, nadie la... Carlos Palacio, ¿usted ha oído hablar del músico Carlos Palacio que está en París? No. Bueno, pues este hombre ha reconstruido muchas canciones de la época de la guerra y se hizo un programa en Radio Nacional que yo lo tengo grabado. Ahí está la... Y ahora ha puesto casi todo que está incluido. A lo mejor sí. No, si era... Esa es letra de Pedro García. Pedro García. ¿Y se llama el himno de qué? No, es una canción del paso de la frontera de... ¿No sería también canción de alguna brigada, de algo, de la de acero, de alguna... No. De brigadas... De campesinos. Las brigadas de esas todas... ¿No sería la canción de los campesinos? No, esa canción es de Pedro García, no podía ser del campesino. No, que trata sobre los campesinos. Ah, los campesinos, sí. No sé. Nosotros la cantamos por primera vez, esta canción, en Torreón. Las mujeres... Pero se cantó en México. Sí, en México. En Torreón, Torreón. En Torreón, México. Fue la primera vez que yo la oí. Fue cuando las elecciones del año 40, México estuvo a punto de iniciarse una guerra civil nueva. Estaba, y nosotros estábamos aislados en la sierra, y peligrábamos mucho por las fuerzas contrarias conservadoras que nos tenían sitiados casi. Entonces el general Agustín Castro, jefe de la quinta zona militar que era de Chihuahua, nos llamó y nos dijo si nosotros estábamos dispuestos a defender la causa de México en caso de que hubiera un levantamiento que era propiciado por el otro lado, desde luego, que al final el otro lado se rajó, no dio armas y se terminó todo. Entonces dijimos que cómo no, que estábamos en deuda con México y lo que deseábamos es demostrarlo y esas cosas. Entonces nos supervalorizó el señor general Agustín Castro y nos dijo, dice, con mi regimiento y con ustedes me como todo el mundo, dice. Y nosotros estuvimos preparados y entonces evacuamos a todas las mujeres y niños de allí, de Chihuahua, en plena sierra que estábamos, que Chihuahua es un estado, usted lo conocerá, ¿no?, limítrofe con Estados Unidos, ¿no?, muy grande, el más grande, la mitad de España justita, 252.000 kilómetros cuadrados tiene. Entonces la mujer y los niños los pusimos, por si acaso nos atacaban, los pusimos a resguardo en Torreón, que estaba de allí, de Chihuahua a Torreón deben haber como 400 kilómetros o por ahí, ¿no? Pero no pasó nada, afortunadamente, pero estuvieron las mujeres y entonces las mujeres hicieron actos, hicieron cosas. Y en una radio de allí, una chica, tú no sé si conocerás a San José, no lo conoces, ¿no? No, San José el músico, no, San José otro. Una tal Maruja, que cantaba muy bien, la cantó por la radio. Y gustó tanto que se hicieron llamadas, múltiples llamadas, de que se repitiera la canción esa. Y estuvieron repitiéndola varios días. O sea que a mí se me quedó de tanto oír la radio de a Maruja cantarla. Sí, la pista esa canción. Esa canción no viene, es de Pedro García, eso. Y no viene en ningún... ¿Pero usted está seguro que es de Pedro García? Es de Pedro García, seguro, seguro, seguro. No solamente eso, que se lo he preguntado a Pedro García. Decía que era... Sí, que era suya la canción. ¿Algún dato de usted? ¿O político de origen? No, mis datos, yo nada, una vida normal. Sí. Una vida normal completamente. Pues yo únicamente, yo estudio en Madrid, ¿no? La carrera de medicina, ¿no? Pero es natural de... Natural de San Vicente del Raspeig, Alicante. Del San Vicente es natural usted. Sí, de Alicante. Y estudió medicina en Madrid. En Madrid. Bueno, yo, natural, no soy natural, pero sí soy natural, por una razón. Mi madre estaba a punto de dar a luz y entonces se le ocurrieron hacer desde San Vicente a Almansa una visita a unos amigos. Y estando los amigos, pues yo quise salir y nací de una forma muy, muy, muy, muy rara en Almansa. Y a los 6 días o 7 días me llevaron a San Vicente otra vez. O sea que yo me considero de San Vicente, aunque mi partido de nacimiento y todo está en Almansa. Almansa es de... Almansa, provincia de Albacete. Cerquita de donde un centenar de kilómetros de donde yo residía toda mi familia y todo, ¿no? Siempre, ¿no? Y la guerra estalla y yo me voy de voluntario en un batallón de la columna Perea, que se llamaba entonces. Perea. Se llamaban para asustar al enemigo le pusieron legionarios de la muerte. Estuve aquí en Lozoya, en la sierra, y después vinimos a Pozuelo de Alarcón y nos agarró el ataque fuerte sobre Pozuelo, ahí en la cuesta de las Perdices, y ahí estuve. ¿Y ahí a graduación de...? Pues llegué rápidamente por una cosa que no me di cuenta, porque yo era médico de un batallón, ¿no?, y me encontré con un herido corriendo toda la gente y yo me fui detrás de ellos, y en eso un herido y me paro. Lo vendo, después viene otro y lo vendo y vuelve, y que se hace de noche y que no viene nadie a por los heridos, ¿no? Y entonces un tanque se baja y yo, uy, ya están los nuestros que van. El tanque era de ellos, pero a mí no me hizo nada. Y al ratito vuelve otra vez los tanques y viene don Juan Perea Capulino, que entonces era teniente coronel o algo así, era militar profesional. Viene con un grupo de gente que iba a liberar a unos que estaban en el cementerio Pozuelo cercados, ¿no? y me ve a mí allí donde estaba, dice, yo creí que iba a estar una bronca y me felicitó, porque yo había estado curando heridos en territorio enemigo y yo no lo sabía. Y se encontró usted con una heroína. En serio, así sí. Fue. Y me llamaron de la Jefatura de Sanidad del Centro y me dijeron, me pusieron, me elogiaron, que yo estaba avergonzado. Yo decía, contaba esto, que yo no sabía y no se lo creían, ¿no? Se creían que era modestia. ¿Y llegó usted a qué capitán grado? Me atendieron allí, me atendieron al capitán. Y entonces, acabó. Entonces Lister, al enterarse de eso, en la sanidad de Lister, dijo, no, ese tío cojonudo tiene que vivir con nosotros. No, eso no. Y entonces me pidió Villa. Y con Recatero, y usted no conocía a Recatero, no. Bueno, ese lo mataron aquí, dicen que se tiró por una ventana, nosotros. Y después el otro, el jefe de sanidad, Fernández tampoco lo conoce. Bueno, este está en la Unión Soviética, es el hematólogo mejor que hay en el mundo hoy en día, el que ha hecho trabajos muy finos sobre eso. No le han dado el premio Nobel, yo no sé por qué. Porque estará allá seguramente, ¿no? Y me ven estos y tal y cual y dicen, no, pues te vas ahora con Lister. Y me incorporé en el Jarama. Y en el Jarama, las primeras cosas que hice fue, de más que nada ahí, fue encargarme del hospital de Chinchón, que era el hospital que teníamos de primera urgencia ahí. Y de ahí una buena madrugada nos fuimos a Guadalajara. Con los combates de Guadalajara, y allí estuvimos, puse un hospital en Alcalá de Henares, otro en Guadalajara de recuperables y otro de primera urgencia también, y allí estuvimos, allí pues el día siguiente de estar allí toda la gente estaba enferma, estaba fastidiada y tenía que darla de baja, pero si daba de baja toda esa gente se quedaba el frente desguarnecido, porque era gente que venía del Jarama, de luchar en el Jarama, que tú estuviste allí, que fue durito, durito, durito el Jarama. Me mataron a Antonieta Montero, sí. La comisaria. Y entonces llega y lo reuní a todos, habían más de 1000 que querían la baja y les dije que si íbamos a ver a todos, pero que solamente en casos muy extremos les íbamos a dar la baja. Que se aguantaran porque no podía ser aquello, ¿no? Entonces se convencieron los muchachos y se fueron al frente. Se volvieron al frente. Eso llegó a oídos de Enrique Lister y me dijo que, pues coño, un tío cojonudo. Además, yo había recetado vino tinto para la diarrea porque no teníamos. Y como contiene un poco tanino, yo digo, por esto les va a quitar a lo mejor y o los alegra, ¿no? Y les dije, y entonces Lister me dijo que yo era el mejor médico del mundo. ¿Terminó la guerra con qué graduación? Mayor. A mí me hicieron mayor de sanidad. Hicieron enseguida en Guadalajara, me hicieron jefe de sanidad de la primera brigada, Mixta Bis, que después fue la novena brigada, y después en el Ebro ascendí a división, jefe de sanidad de la 11 división. Y ahí me quedé. Terminó como jefe de sanidad de la 11 división. Y pasé a Francia, en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer. Allí estuve hasta que embarqué el 11 de junio para México. Y en México me puse a la disposición del gobierno nuestro y me mandó don Juan y don José Puche, me mandaron a la colonia Santa Clara que me hiciera cargo de la cosa sanitaria de allí, ¿no? Y allí estuve 6 años y a los 6 años me fui a México. Y en México estuve un año sin trabajar y estuve haciendo algunas cosillas pequeñas en la FUARE, en la Federación de Organismos y Ayuda a los Republicanos Españoles, con Castellote, no sé si usted lo ha oído nombrar. ¿Cómo? Castellote. Castellote. Castellote, uno que estaba ciego. ¿Sí? Estuve trabajando con él, eres un año, y con ese año pues tenía pocos ingresos, no ganaba nada. Y después me puse en un laboratorio en Hoffmann La Roche, en los de Suizo. Después me llamaron. ¿Ha ejercido allí? Me llamaron. ¿Todo el tiempo? Todo. Sí, pero en el laboratorio más que nada hacía trabajo de ventas, o sea, todo llegado con ventas. El primero que hay que hacer es conocer muy bien un producto. Yo tenía que explicar el producto y las cosas esas y eso, ¿no? Y después me reclamó Química Hedge y ahí ya me jubilé. ¿En Guadalajara, donde ha ejercido usted todo el... Toda la cosa, todo el tiempo, ¿eh? Casi todo el tiempo. Pues yo he estado en Guadalajara desde el año 51, son 35 años hace ahora, ¿no? Estuve 6 años en el Distrito Federal y unos 6 años en Chihuahua. O sea que son 31. ¿Y su coincidencia con García siempre en Guadalajara? Y en México también lo vi, como le dije antes, sí. Allí lo conocí antes, sí, en el centro andaluz. ¿Tú fuiste al centro andaluz? ¿Políticamente quiere que reseñe su... si era usted de Izquierda Republicana o del Partido Comunista? No hace... Ni de lo demás, nada. Se lo he dicho a usted por... Me lo ha preguntado por no hacerme el interesante, ni muchísimo menos, pero no me gustaría. Vale. Sí. Y lo que siento yo, más que nada, es no darle a usted, porque usted conoce de Pedro más que yo ya, mucho más que yo. No, pues. Yo, en la cosa de intimidad de Pedro y esa cosa, pues sí. Y cosas de intimidad. Un libro, parte de un libro, porque yo leí en el periódico... ¿De la guerra civil en Córdoba? Sí, la guerra civil en Córdoba. Ese es el que usted habrá visto en el periódico, ¿no? En el país. Sí, que, bueno, yo vi en el país el día de la entrega del libro, el día de la proclamación del libro, que salió que venía a tener una fotografía. Sí. ¿No? Sí, sí. Y que era no solo la guerra civil en España. En Córdoba, sí. Entonces, ¿usted conoció usted Córdoba? ¿Conocía a un tal Jarabo? ¿Jarabo en Córdoba? No, porque no será el delincuente que mataron célebre en los años 50. No, es uno que está en México refugiado. No. Del Partido de los Socialistas Históricos, no es, es el... Jarabo, pues no, ¿ya de Córdoba? De Córdoba, sí, que es división Córdoba, que él salió el 18 de julio para el frente con un grupo de su pueblo, creo que... Y al decir usted Villanueva de Córdoba, yo creo que por ahí era... No, de Villanueva no, porque conocería yo... Usted era muy joven, la guerra no había nacido. No, yo he nacido. Por eso no había nacido. En el año 46. Por eso no había nacido. En la guerra. He nacido en el año del hambre. Del hambre aquí en España. En España. El franquismo ha dado, una de las cosas que ha dado la historia de España es un año de célebre que se llama ya el año del hambre, el año 46. ¿Usted le ha valido algo, alguna sí, cosa? Sí, muchas cosas. ¿Eh? No, porque es que yo... ¿Anécdotas? ¿Alguna anécdota que se nos haya quedado de Pedro, de algún día, de alguna cosa que hiciera? De... Pues sí que habrá bastante, pero... Que no se nos olvidaran.